Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segmento Especiales desde la casa. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se acaba de abrir un nuevo espacio y se lo ha hecho con la muestra fotográfica Homenaje a Alicia Alonso y a los 60 años del Ballet Nacional de Cuba, que fruto de su gran trabajo a nivel continental y mundial, se ha convertido en un referente de la región. Darío Males con la ampliación. El autor de esta muestra a través de la cámara es el cubano Alberto Soria, diseñador escenográfico de larga trayectoria en su país y fuera de él, graduado en la Escuela Nacional de Artes Aplicadas de Cuba y con estudios de Historia del Arte y Periodismo Gráfico en la Universidad de La Habana. Un trabajo que lo ha realizado en varias presentaciones que ha llevado a cabo el Ballet Nacional de Cuba por distintas ciudades de España. En la inauguración, la poeta Julia Erza resaltó la trayectoria del fotógrafo y del Ballet Nacional de Cuba. Quiero hacer esto a través de fotografías únicas del Ballet Nacional de Cuba, concretamente del ballet cubano, que es un estilo muy particular de expresar este género, un estilo que nace de la alegría y del cálido sentido del vivir cubano. Las imágenes de Alberto han sido obtenidas desde ángulos a los que solo él, y reitero, ese él con letras mayúsculas, solo a él se le han permitido. La hoja de vida de ruta de Alberto Soria es extensísima. Es diseñador escenográfico con estudios en Historia del Arte y Periodismo por la Universidad de La Habana. En 1980 integró el equipo de diseño gráfico en la Casa de las Américas durante 3 años. Ha sido diseñador en la Casa Editorial José Martí de publicaciones en lenguas extranjeras y de numerosas casas editoriales, instituciones, empresas, firmas comerciales, instituciones de numerosos países. Al evento asistió el público en general, autoridades de la Embajada de Cuba y autoridades también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como el presidente Raúl Pérez Torres, quien resaltó la importancia que ha hecho el gobierno de Cuba para democratizar la cultura. De todo, un saludo fraterno, primero al pueblo de Cuba y luego a Alberto Soria, este artista de múltiples talentos, fotógrafo, diseñador, una cantidad de cosas, creativo, que nos ha venido a asombrar, a conmocionar con lo que nosotros de alguna manera ya sabíamos. Es decir, la maravilla que significa una mujer para América Latina y el mundo. Tengo muy presente palabras tanto del comandante Fidel Castro como de Armando Hart, el primer ministro de Cultura, que decían que el ballet no es que era un arte nacional en Cuba. Seguramente fue a partir de la Revolución Cubana. Pero lo que yo siempre les digo a mis compañeros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es la necesidad de que nosotros contemos con una especie de liderazgo artístico, con una orientación alrededor del arte, de las diferentes ramas del arte, porque cuando esa orientación es precisa o es genial, como la de Alicia Alonso, eso se vuelve un arte nacional. La invitación está hecha. La muestra fotográfica estará abierta hasta el 13 de junio en la Galería Presidencial. Aquí podrán encontrar una exposición fotográfica y multimedia que estará dividida en 3 colecciones, como lo son Dedicada a Alicia, Repertorio por Dentro y Tutu. Además, podrán contar con el video documental imprescindible. La muestra se mantendrá hasta el 13 de junio. Posteriormente, saldrá a las galerías de París. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa.